sijismo, una religión surgida en India, monoteísta, fundada, aunque hay que matizarlo mucho, por el Guru Nanak, más o menos en el 1469, en nuestra época medieval, en la época de Fernando.